una F100, una Dodge toda tuneada. Un paraguas. ¿Cuánto están los chiquititos? Los comunes 100. Y el bueno, bueno, este es 600. Bien reforzado, de un año. Tiene resorte en toda la vida. ¿200? Sí, vamos. Le muestro los dos.